Bueno, estoy entrando a la Junta Calificadora Central para la renovación del CUT. Hoy somos 8 de abril 2026, 11 y 38, es a las 12 la Junta. Hola, buen día. Tengo la Junta ahora, ¿tengo que avisar o...? ¿Cómo anda? Mire, acá los tengo, ya se los muestro. Lo que pasa es que me lo dieron hace poquito. Viste, con todas las trabas que he tenido, me han dado la resonancia tarde y no he podido ir al médico para que me firme, digamos, la imposibilidad diaria, viste, todas esas cosas que saben pedir. Tendría que pasártelo, mira, tendría que pasártelo por email si necesitan. Digamos, esto es el informe. Bien. Que puedo dejarte una acusación de recibo y este es sería la ficha. Bien. Técnica de que tengo que hacerle firmar al médico, que vendría a ser. No, me parece, esta es. Esta es la que tengo que hacerle firmar al médico, perdón. Esta es lo que me dieron de la resonancia magnética. Bien. Que tengo todo eso. Pero yo no sé qué papeles tengo que tener. Mira, perdóname. Acá, ¿ves? Impacto de la vía diaria. Yo se lo he puesto porque los médicos no te hacen nada, no te hacen nada formal. Entonces, lo puse bien preparadito para que lo lea el médico. Si está de acuerdo, que me lo firme y yo se los traigo. Ah, bueno, pero esto se lo ha hecho usted. No, sí, sí. Esto es de la Fundación de FUEME, de la Resonancia, ¿me entiendes? Perdónenlo clarito, pero... No, no pasa nada. Ahora lo mandamos por... Yo, si quiere, se lo mando digital, porque vio que... Ahora se lo mandamos nosotros y se lo devuelvo. ¿Le servirá eso? Perdone que me ha salido medio clarito, pero... No pasa nada. Eso es el informe técnico. Bueno, listo. Ahí se lo mandamos y cualquier cosa, si me dicen que sí o que no... Claro, se lo mando yo por correo, lo que me dieron de la resonancia. Hola, hola. Tengo el original, si quiere, que está firmado. Mira, cualquier cosa nosotros lo volvemos a imprimir y lo juntamos. Ahora para que se lo manden. Ah, bueno, bueno. Listo, listo. Gracias. Gracias. acompañar. ¿Estás en moto? Hola. Hola. ¿A dónde, acá? Bueno, voy a entrar ahí con mi señor, ¿sabes? Sí, sí. Muchas gracias. Vení. Pasa, ahí me van a atender. Buenos días. Siéntate. Buenos días, mi señora. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Bien, bien. ¿Con? Sí, sí. Ah, bueno, un gusto, ¿eh? Cristian y mi señora. Buenos días. Sí. Sí. ¿Qué se dedica? Desocupado. Bien. Me gustaría dedicarme a algo, pero bueno, está complicado. ¿Hace cuánto que está desocupado? Yo tenía un negocio, creo que 2007. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cerré la ferretería? Tenía negocios, perdí. 2013 tuve que cerrar porque, bueno, me fundí. Y bueno, me dieron la pensión y, bueno, no he podido conseguir trabajo. ¿Actualmente está cobrando la pensión? Sí, sí, sí. Sí, y lo que sí agregué ahora. Que yo estoy, hice una resonancia donde tengo un problema en la espalda, ahí salió donde tengo problemas de que me hace pinzamiento, y bueno, eso lo tengo que agregar, digamos, ahí al expediente de digamos, de la Junta Evaluadora, ¿no? Eso recién se lo di a Julia, y bueno, me falta que lo vea el médico, vea la resonancia y yo lo agrego al expediente. Bien. Creo que le mandó una copia, si quiere se la muestro ahora, no sé cómo. Esta afección ya la llevo de los casi 19 años que tenía, que lo detecté para entrar al primer trabajo. Y nunca hice nada porque no sabía que eso se podía pasar por discapacidad. Ahora tengo complicaciones porque ya no puedo salir a caminar, que es lo que hacía. Y bueno, a los 200 metros me tengo que volver porque se me pincha la columna y empieza el dolor. Bien. ¿Qué certificado ha tenido antes? No, esta es la primera vez que hago la renovación. Si quieres se lo muestro. Ahí se ha cortado el... Hola, hola. Ahí está, ¿me escucha? Antes. No, es uno solo, nada más. Uno solo. Este es el único que tengo. Bien. Mire, es lo que le acabo de comentar, pero parece que hubo una latencia y se cortó la comunicación. Tengo problemas, que ese es el problema, que por eso me hice la resonancia, porque el médico me dijo, cuando yo a los 19 años me hice, salió esa afección, que es como que los dos huesitos, es una, como una degeneración congénita, algo así me dijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora ya no puedo hacer jardinería, no puedo estar mucho tiempo sentado. Ahora salgo a caminar y antes salía a caminar y caminaba una hora sin ningún problema, pero con esta afección de la camino 200 metros y ya me tengo que volver porque me pinche, me empieza a doler la espalda y estoy casi una semana para recuperarme. A veces hago posiciones quiroprácticas para poder enderezarme. De todos modos, está en la resonancia que me hice el 2 del 4 del 2026, que no sabía y tengo los discos apretados. Está la resonancia, se las puedo pasar, les puedo pasar... Si puede, pregúntele a alguien ahí de San Rafael si me puede enviar fotos de esos informes. Que las tengo, por eso le pregunté, mire. Julia por ahí. Sí, yo... Julia, comunicación conmigo, que saque una foto y me las mande. Es que me las pidió, yo se las pasé. Recién me las acaba de pedir. Espere. Yo no he mirado el teléfono, ahí me los paso. Espere, yo le muestro algo. Permítame que le muestre algo, a ver si le sirve... Digamos, este es el papel que me dieron del Fuesmen. Y bueno, tengo el certificado que se lo pasaron, a ver, creo que se lo pasé ahí a la chica esta. Tenemos el informe del Fuesmen, sí, del día el 2 del 4. El 2, exactamente. Ah, bueno, si lo tienen, perfecto. De todos modos, cuando yo hice la auditoría de Andis, también presenté, y acá está el CD, también presenté eso, pero bueno, no sé si tenga que ver con esto, pero tengo la auditoría que hizo Andis y se los presenté también a ellos, tanto lo de la mano como de la columna, pero sin, digamos, el... Bien. Sí, me entendió ya, perfecto. Pero un momento que está viniendo otro profesional ahora en este momento y vamos a terminar de revisar la documentación, si le parece. Sí, por favor, no hay ningún problema. ¿Llamo a la chica Julia? No hace falta porque me los había mandado, yo acá los tengo en el teléfono. Okay. Gracias. Mira, tengo un minuto. Sabes que no encuentro el papel que le mandé, pero lo original. Acá está. Ah, se me había quedado en la fotocopiadora. Thank you. días. Buenos días. Mi nombre es José Enrique Minzer y tengo acá en su ficha que me dice que usted tiene una amputación en la mano. ¿Usted me puede mostrar la amputación, por favor, señor? ¿Cómo le va, José? Cristian. Un gusto, sí, cómo no. A ver si... Sí, usted puede abrirse con la otra mano. ¿Se puede abrir los dedos? ¿Extender los dedos completos? Sí, lo puedo hacer, pero el dolor es terrible. Me duele mucho. Mire, a ver, ¿ve bien? Sí, yo puedo hacer, pero me queda el dedo gancho, que eso no puedo manejar la mano. O sea, perdí fuerza en este dedo y me quedan estos dos, que más o menos tengo algo de fuerza, pero... Tiene la pinza, sí. Sí, eso hay que rehabilitarlo. Eso hay que hacer mucha rehabilitación, mucha fuerza, estirar la fascia, consultar con el médico a ver qué va a hacer con la fascia palmar. Claro, porque le pedí, me dijo que a los 3 años, estoy hablando con el traumatólogo, y me dijo que eso a los 3 años, esperé que pasaran los 3 años, dice que, bueno, hice la rehabilitación, pero el dedo no vuelve a su lugar, no puedo usar la mano como me gustaría usarla. Perdí la movilidad de esto, no lo puedo hacer. Obvio. Dígame usted con qué mano firma. Con la derecha. Pero me cuesta, mire, ponerme el pantalón, por ejemplo, la típica de apretarme el botón, no lo puedo hacer. No tengo fuerza en la mano lo suficiente para hacer, así que tengo que pedirle a mi señora para poderme cambiar. O sea, para mí es muy molesto. Bueno, va que en la columna no hay discapacidad, ¿sabe? No sé, yo todavía no me he ido a hacer ver con el médico, así que... Acá tengo... Sí, usted tiene acá nodo de Schmoll, protrusión, pequeña protrusión posteromediana L2-L3, pequeña protrusión posteromediana L3-L4, protrusión posteromedial parasagital bilateral L4-L5. Entonces, que la L4-L5, que vea el médico, que son las que tienen, ¿no es cierto?, más... con más protrusión del disco, ver si eso es quirúrgico, nada más. Mientras tanto, acá me dice que los diámetros del canal óseo lumbar están dentro de los límites normales. Cono medular terminación de 2L1 de intensidad y de señal normal. Lo único que resta que le vea al médico a ver qué tratamiento le va a dar, básicamente rehabilitación le tiene que dar y ejercicios sobre la columna, pero no hay discapacidad, ¿sabe? En la columna. No, yo no, en eso no... Con respecto a la mano, tiene una incapacidad laboral, obviamente que no va a poder abrocharse... ciertos elementos, si no los entrena, si no se practica la fuerza, ¿me entiende? Usted está cobrando una pensión por la incapacidad ya. Correcto. Sí, en realidad no sé por qué se lo dieron originalmente al certificado de discapacidad, porque las amputaciones de esos dedos no son discapacidad, son incapacidad laboral. Uh-huh. No es una discapacidad. No lo entendía. No lo entendía, pero ahora lo estoy entendiendo a usted, lo que usted me dice. Una cosa es la discapacidad cuando usted no puede hacer, por ejemplo, no puede ir al baño, no se puede higienizar solo, no puede comer solo. Las cosas básicas, necesito una ayuda de las cosas básicas, o sea, para comer, para hablar, para desenvolverse, por ejemplo, si fuera una discapacidad mental, si una discapacidad motriz, tomar un té, hacerse un huevo frito, comer las cosas básicas. Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería, lo que le acabo de dar ejemplo sobre una discapacidad y sobre una incapacidad laboral, donde ya usted tiene que hacer esfuerzo, tiene que utilizar la mano para hacer, para teclear, para un montón de cosas. Y asimismo, hoy en día hay muchos dispositivos que traducen lo que uno habla en texto, si tuviera que usar una computadora. Entonces, como que ya las amputaciones del dedo meñique de la mano o del segundo dedo anular ya no se están considerando como una discapacidad. Uh-huh. O sea, como una incapacidad. Está bien. No como una discapacidad. A ver, yo le pregunto lo que le estoy interpretando. Entonces, usted quiere decir que el haberme entregado este certificado es una irregularidad. Eso es lo que le estoy interpretando. No, porque se lo dieron en pandemia, si no me equivoco, la fecha. Y no conozco las circunstancias en las cuales se lo dieron. El 21, el 20. Sí, bueno, puede ser, sí. Entonces, como no conozco las circunstancias por qué se la dieron en ese momento, sí, y primero que el certificado de discapacidad no le acredita perpetuidad de la discapacidad, ¿me entiendes? No, por eso dice renovación, por eso tiene una fecha de vencimiento para que se vuelva a evaluar porque la condición puede variar o no puede variar. En su caso no varió, pero desconozco la circunstancia en la cual se lo dieron. Entonces nosotros cuando renovamos es como si se evaluara por primera vez de nuevo. Uh-huh. ¿Me entiendes? No es que el acceda a una continuidad. No, bueno, las continuidades se dan cuando realmente la discapacidad merita prolongarlo. Uh-huh. Pero en este caso, como queda fuera de la ley, de la percepción o de la, digamos, de la perspectiva de la ley, no estaría siendo discapacidad. ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley? ¿Me la puedo? La 24901 y la 24901 y la 22435. 35. Y la línea de corte que ya se la leo. Y la normativa que está acá, 1019, la normativa 1019 del 2015, que dice cuando una persona tiene una deficiencia física de origen motor, para no equivocarme se la leo. Deficiencia física de origen motor, disposición de la ANDIS o de la Agencia Nacional de Discapacidad, 1019 del 2015. Uh-huh. Esa sería la normativa por la cual se rige la discapacidad. Con lo cual, usted tiene una incapacidad, no una discapacidad, señor. Hábleme en palabras más de asentado para entenderle, porque me está hablando muy técnico y no entiendo. Lo que yo entiendo es que usted no me va a renovar el CUT. Eso es lo que estoy entendiendo. Fácil. Sí, correcto, eso es. Eso pero es. Dígamelo, por favor, usted. ¿Es así? Sí, señor. No le vamos a renovar el certificado. Perfecto. De discapacidad. Y ahora le voy a llenar, uh-huh, esta planilla. Uh-huh. Que le va a llegar a usted. Bien. Que se la va a pedir a las chicas enseguida. Bien. Se la van a imprimir. O sea que pierdo el beneficio y todo lo que venga con este beneficio, ¿verdad? O sea que estaría perdiendo también la jubilación, la pensión. No. ¿No tiene nada que ver? Nada. Bien. Que ver. Por eso le digo, incapacidad. Y discapacidad. Pensión por incapacidad o pensión por invalidez no tiene nada que ver. Ah, bien, eso bien. Va por el ANSES. Eso es del ANSES. Bien, bien. Usted está en una evaluación de salud del Ministerio de Salud y es por discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. No tiene nada que ver con, uh-huh, el ANSES. Bien, no tuve la oportunidad de preguntar todas estas cosas que ahora, bueno, me interesa saber. No, es importante que lo sepa para que usted también conozca dónde está parado, sí, qué sí, es sí. Lo que le corresponde, cuáles son sus derechos, cuáles, exacto, son sus obligaciones. Muchas gracias, José. Es importante. Porque no te oyó. Que le repitas el agradecimiento por qué motivo. Sí, entonces, le vuelvo a repetir esto. Quiere decir que esto puede tener una irregularidad de haberme entregado este documento. No le puedo decir, porque no conozco la circunstancia en el momento de la evaluación. No, está bien. Me evaluaron unos médicos, obviamente. Así como lo está haciendo usted, me evaluaron, porque si no, esto no me lo entregan porque sí, nomás. conozco la circunstancia en la que se lo dieron, señor. ¿Está bien? No, perfecto. No sé. Yo no le entiendo, nada más le tengo que decir que no le comprendo. Le vuelvo a explicar. Cuando en ocasiones hay personas, que no es su caso, uh-huh. pero yo le voy a hablar en criollo lo que explica la ley. Uh-huh. Hay personas que se les da un certificado de discapacidad en un momento X de su vida, por 5 años, por 10 años, pero resulta que esa persona evoluciona en el tratamiento y en la medicación, con el seguimiento médico, y esa persona deja de tener la discapacidad porque evolucionó, porque mejoró. Entonces ya no acredita discapacidad. La circunstancia de una minusvalía no acredita discapacidad, acredita incapacidad. Usted tiene una minusvalía que acredita una incapacidad, por eso le están pagando la pensión por invalidez, no por discapacidad. Ah, perfecto. Sí, está, lo voy comprendiendo. Por eso es que yo desconozco cuándo se lo dieron. Ahora, el hoy, usted tiene una incapacidad laboral, no una discapacidad, que es lo que le decía desde el principio. No pierde pensión, no pierde nada de eso. Uh-huh. O sea que no tiene nada que ver. Igual. Lo único que se pierde es el beneficio que te da este certificado, por ejemplo, de colectivos gratis o algún... Ese es el único beneficio que se pierde. Claro, lo que usted, para lo que usted lo usaba, yo no sé para no, qué. No, está bien, no, eso es privado, no tiene... No eso tiene. Es privado, sí, sí, eso sí. Es suyo, es privado, no sí, sé. Sí, sí. Eso sí va a quedar sin efecto. Bien. Los alcances de la ley del certificado de discapacidad quedan sin efecto. Bueno, eso lo puedo refutar, ¿verdad? Puedo consultarlo, preguntarlo. Usted dentro de 6 meses puede presentarse nuevamente una evaluación de discapacidad. Bien. Cada 6 meses usted tiene el derecho de presentarse a una junta evaluadora. Bien. Yo le explico por qué le pregunto esto, porque es el tema de la espalda, que la verdad que me ha empezado a afectar. A lo mejor me acuesto y al otro día aparezco con ese pinzamiento, ese pellizco que me da, que es terrible, y ya estoy casi una semana para poderme recuperar tomando calmante. Eso es lo que quiero hacerme ver con el médico, y ya cuando tenga eso puedo presentarme a los 6 meses para eso. A eso me, si le estoy entendiendo bien, por favor dígame. No, usted tiene el derecho para presentarse por la columna y por la mano. Claro, sí. Por las dos cosas. Perfecto. Y después la Junta determinará cuál será discapacidad o no. Yo no sé qué resolución tomará la Junta futuro. No puedo. Bien, no le exijo eso. Sí, entiendo lo que usted me dice, que ahora no amerita, y bueno, está bien. Yo ya dentro de 6 meses volveré a presentar. Lo que sí tiene que tener en cuenta que para la columna tiene que hacer rehabilitación, tiene que hacer después el periodo del proceso quirúrgico si no se resuelve, y después de ahí tiene que pasar 3-4 meses después de la cirugía para ver si hay o no una discapacidad. Perfecto. ¿Entiendes? Así como estoy, me cuesta muchísimo poder trabajar e inclusive caminar, que es lo que tenía por el tema que tengo diabetes, y yo tengo que sí o sí salir a caminar, y ahora no lo puedo hacer, entonces necesito recuperar eso, porque si no la calidad de vida se me baja. Eso de la columna, tendría que pedir un turno en el ANSES para ver si le aumentan el porcentaje de incapacidad para que le abonen más. Ah, no sabía que eso se podía hacer, yo pensé que era con una vez que te dan la discapacidad ya está. Gracias por el dato, porque no sabía. Pero eso es en ANSES, ¿verdad? En el ANSES. Bien. Muchas gracias, José, por ese dato. No, por favor, si es para lo que le podemos dar o darle el beneficio, está bien. Dentro del marco de la ley, sí. Se entrega todo. Fuera del marco de la ley no le puedo decir nada. Muchas gracias por la claridad. La verdad que es la primera vez que puedo escuchar algo que entiendo. No, por favor. Eso te lo dije antes. Según me contestó, temiendo que no presente discapacidad por amputación de dedo de meñique y quinto dedo de mano izquierda, se le explica que esa minusvalía produce una incapacidad laboral. Discúlpeme, José, le hago una pregunta. Todo esto que usted me comentó, el personal de acá, de esta sede, lo sabe manejar, digamos, que puedo hacer preguntas a ellos, sí. O tengo que dirigirme a usted. No, ahora puede preguntarle a ellos. Claro, por si estaban capacitados, a eso me refiero. No, lo de la incapacidad se lo van a explicar en el ANSES. No, sí, eso sí lo entendí. No, me refiero a esto que usted me habló. No creo que ellos manejen el concepto de incapacidad y del ANSES. Y de capacidad. Discapacidad sí. Uh-huh. Incapacidad no. Tiene que ir al ANSES. Ah, bien, listo. Eso es muy importante. ¿No la ataste? No. Ah. ¿Con la chica esta, cómo es que se llama? ¿Está con Julia ahí? Debe estar, si quiere la llamo. Ah, no, creí que estaba hablando con la niña Julia. No, mi señora. Anda, mi amor, si querés. Depende de vos, si querés irte ya, mandar la foto a filmar. A ver, fíjate, ¿sí? Juan, casi me lo pasó. Dale. Foto. Bueno, ha quedado liberado, se puede mirar. Bueno. Ahí le estamos mandando ya mismo la foto a esta chica, a Julia, sí, para que le dé una función. Así que pídale ahí a Julia que le imprima el formulario de convocatoria. Ah, bien, bien, bien. Bien. O sea que ya no hace falta venir más acá en a este lugar. Sí. Usted, si se quiere evaluar por la columna dentro de 6 meses, tiene que volver ahí. Ah, bueno. Está la chica Julia. Ah, bueno, listo entonces. Ahí nos vuelven a evaluar, no acá. No, está bien, está bien. No, en la sede, en la sede. En la sede de San Rafael, sí, le entendí. Bueno, muy atento, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Sí, ahí me dijo el doctor que cómo le va. ¿Ah? Sí, no, lo que pasa es que parece ser que hay una irregularidad en lo que yo entiendo, en el CUT que me entregaron la primera vez. Ahora no me lo renovaron. Así que ahora tengo que entrar a hablar con un abogado. Claro, lo que pasa es que el médico no sabe por qué me lo entregaron. Entonces yo le pregunté, le digo, pero si me evaluaron, ¿cómo me van a dar un documento que no es? Entonces, bueno, hay cosas que ustedes a lo mejor no saben, que me dijo que una cosa es discapacidad, incapacidad. Lo que yo tengo es incapacidad. Para pensión. Claro, que es para pensión, pero no para el CUT, que no sé, que parece que no tiene nada que... Para el CUT. Claro, es que, claro, posiblemente, yo se lo cuento porque por ahí capaz que le sirve. Bueno, no le digo, me dijo que no sabía si lo sabían o no. Es un derecho que usted tiene, así que claro, no, lo que pasa... Lo tiene que ocupar. No. Hay que califique o no. Mirá, no sé en qué lo puedo, ni siquiera lo he ocupado para los abonos. Entonces, no, pero lo que pasa es que ahora, viste, que me hice la resonancia y sí tengo un pinzamiento en los discos están chiquitos. Y es lo que me incapacita. Ah, bueno, sí, está bien, gracias. Entonces, bueno, eso yo tengo que hacerme ver con el médico y puedo volver a los 6 meses cuando si me pueden operar o pueden mejorarme esa parte. Y bueno, claro, pero no tiene nada que ver, que no lo entendía, nadie me lo explicó, el CUT, que en realidad... No, es que no, si nadie me explicó, nadie me explicó nada. Sí, pero qué importante, porque aparte me dio las leyes. Por ejemplo, el tema de la presión, hay mucha gente que las mete. Y hay otros que saben que, por ejemplo, la incapacidad que dice, por ejemplo, diabetes. Una persona con diabetes. Sí, ya una tiene incapacidad. Ya una incapacidad. Sí, pero no sé si es evaluado o no sé. Eso para pensión sí califica. Lo que pasa es que yo lo escuché... Vos sabés que lo escuché, pero en Colombia, pero no sé si acá en Argentina. Escuché, pero no sé si era Argentina. Digo, que debería ser, ¿sabés por qué te digo? Es que ¿sabés por qué te digo? Porque mira, yo salgo, me olvido de... Yo tengo que salir con la... Y si no, tengo que salir con una cosa con frío. Si yo me lo olvido, no tengo manera de ponerme la insulina. La verdad que eso me tiene atado. Y son cosas que son trastornos para mucha gente. ¿Qué te parece? Y no, es que debería ser, no sé si, bueno, no sabía la capacidad o incapacidad, no lo sabía, pero la verdad que a mí me jode muchísimo porque tengo que salir con todas las vacunas para todos lados. Así que, bueno, gracias, Julia. Fíjate eso y... No hay problema, sí, el tema es que creía que estaba mezclado, porque me habían explicado mal que la pensión tenía que ver con el CUT y no tiene nada que ver. Claro, claro, como le decía, ¿viste? Y hay muchas personas que el tema de la presión alta o la misma celiaquía, sí. Que están por ahí y piensan que es lo mismo. Y claro, no, porque no es una discapacidad. Es incapacidad. Claro. Pero qué lindo saber. No, las leyes, las leyes que le dijeron y todo, la gente las desconoce. Sí, es que hay muchas. No, y es mi derecho saber. ¿Y sabes qué? Es mi derecho ahora. Ustedes desde aquí, de este órgano, deberían generar, por ejemplo, charlas para analizar a la gente en distintos momentos de la vida o de distintas circunstancias que le sea incapacidad. Claro, para que sepa. Que la gente sepa. Sí. Porque si no puede hacer valer los derechos. Y cuando una persona no hace valer los derechos, es como si no los tuviera. Exactamente. Entonces, eso es importante. Bueno, ustedes, Jessica, muchas que gracias. Desde este órgano. Bueno, igualmente. Listo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, buen día.